¿Qué esperas tú de mí? ¿Qué más puedo ofrecerte? ¿Por qué vuelves a mí? Si no puedo quererte, no vuelvas a insistir. Lo nuestro ha terminado, porque hemos fracasado. No esperes nada más. Aquello tan solo es un recuerdo, arenas que el viento se llevó. No insistas, porque ya no es posible. Como buenos amigos, digámonos adiós. Ofrecerte, porque vuelves a mí. Si no puedo quererte, no vuelvas a insistir. Lo nuestro ha terminado, porque hemos fracasado. No esperes nada más. Aquello tan solo es un recuerdo, arenas que el viento se llevó. No insistas, porque ya no es posible. Como buenos amigos, digámonos adiós.